Estamos con el responsable de Seguridad Ciudadana, don Arnulfo Oropeza. Vamos a hablar sobre la condena que ha recibido esta persona acusada de infanticidio. Hablamos de Trifón Pari Arias. Don Arnulfo, ¿ha concluido lo que es la audiencia? ¿Qué es lo que se sabe? Sí, gracias. Primero, tal vez aclarar a la opinión pública que se quede tranquilo, que este señor homicida ya está con una condena de 30 años. Él se ha sometido al procedimiento abreviado por 30 años. Eso es lo que ha dado la resolución la doctora María Luisa, juez de instrucción en lo penal. De todas maneras, yo quiero que el pueblo esté tranquilo, ya tiene una sentencia máxima que ha condenado la juez. En principio, esta persona se negaba sobre todos estos hechos que se comentaban. Sí, de principio, inclusive ya los primeros días él se ha negado todo, ¿no? Pero si él se haya negado de cometer este delito, él no debería darse a la fuga, no debería escapar, porque al escapar esto, él está omitiendo lo que ha hecho. Entonces, ha costado aprender a este señor, pero yo quiero agradecer tal vez a la policía boliviana, a través de la unidad de la FELCB, ha dado con el autor, siempre con la ayuda del alcalde del municipio, que nosotros hemos tenido que dar vehículos, combustibles, un viático, para que ellos puedan llegar al lugar y poder aprender a este delincuente. No fue esto también para tranquilidad de los dirigentes que anunciaba movilizaciones de no haber encontrado al supuesto autor, bueno, en este caso ya se ocurrió. Sí, creo que estaba ya previsto para hoy día hacer las marchas, algunas movilizaciones y poder tal vez hacer las tomas de algunas oficinas de la policía boliviana, pero yo quiero que se quede tranquilo, como lo dije al inicio, que ya el autor del hecho, este delito, ya está con una condena de 30 años. Quiero tal vez decir a toda la opinión pública que esté tranquilo, y si hemos tal vez faltado en alguna cosa, pues queremos pedir también disculpas. Esa es la información respecto a este tema. Entonces, ya esta persona acusada de infanticidio ha sido condenada a 30 años de cárcel. Con esto retornamos a estudios.